Me encanta. Hoy, por ejemplo, decía en horas de la mañana, y se lo dije al doctor Cuño y a Carolina, la doctora Centeno, esta mañana le dije, hoy termino, como todo, no como todos los días, un programa feliz. Porque cuando se convoca a los médicos, ellos están. Y lo que le importa es difundir y prevenir. Y entonces yo salí contenta con la columna. Y en ese momento también mencioné la columna Pensamiento Penal, que también es una satisfacción para mí, porque de paso me desburran, ¿qué quieren que le diga? Me entero de cosas, leo después, y por ahí almorzando con mis hijos, ¿vos sabés qué dijeron los chicos de Pensamiento Penal tal cosa? Y me gusta, porque se aprende. De los columnistas se aprende mucho, así que yo le agradezco a Pensamiento Penal, a Diego Rotundo, a María Eugenia, que está al pie del cañón, María Eugenia, en el sentido de los temas para mañana. Te recuerdo, el Pensamiento Penal va el martes, y más ahora que vamos a tener también, voy a tener también una nueva columna en el mediodía de Radio Sapucay. Acompañarte se va a llamar esa columna. Después, de a poquito, en el horario de la mañana, voy ahí comentando de qué se trata, porque ojalá esa columna se pueda mover un ratito a la mañana y un ratito al mediodía cuando lo necesito. Suponte, hay un tema que le toca a esa columna de acompañarte, ellos puedan estar un ratito a la mañana y un ratito a la tarde de acuerdo a los temas, así que sí, por ahí me equivoco, pero bueno, es decirlo, y me da gusto porque estamos en vivo. Así que Diego Rotundo, de Pensamiento Penal, un gusto y un placer, como siempre, que estés con nosotros. Para las chicas es muy lindo, pero no sé, es muy lindo, lo decimos la verdad. Y María Eugenia tiene algo, no sé qué, que tiene chispa, y eso me gusta. Así que a los dos, bienvenidos. Dieguito, ¿cómo te va? Bien, buen día. Bueno, ante todo, muchas gracias por el piropo, y muchas gracias siempre por el... Yo soy así, lo digo, no me callo, no tengo pelos en la lengua. Le gusta a quien no le guste, así es. Hay una canción que se llama así, Diego, ¿no? Escuche quien escuche, no sé cómo se llama, pero es muy linda esa canción. Por la ahí. Vamos a buscar para pasarla ahora. Bien, Diego, contanos. Nada, ¿cómo va? Bueno, primero saludar a toda la audiencia. Acá estamos de nuevo con Eugenia. La idea de hoy es tratar un tema que de alguna manera tiene vigencia porque estuvieron sucediendo unos hechos que tienen que ver con el tratamiento que hay por los medios de comunicación sobre la niñez y la adolescencia. Así que nada, contentos de estar, siempre agradecidos por el espacio. Y acá se van a quedar por los siglos de los siglos, porque ahora ustedes también se van a enterar que empezamos otra columna. Así que acá nos quedamos todos los martes de 12 a 13. Le damos la bienvenida a la doctora María Eugenia Soria. ¿Cómo les va? Siempre un gusto, con toda esa chispa de siempre. Gracias, Moni. Buen día a toda la audiencia de Sapucay. Contentos de estar nuevamente aquí. Pasan muy rápido los 15 días. Sí, volando. Sí. Sí, ya se viene la otra columna también los viernes. También me estaban recordando hoy la de el doctor Sotelo, la del Parla Sur también, así que estamos todos. No, la grilla de la radio Sapucay es amplísima y súper, súper, súper convocante, Moni. ¿Qué tenemos para hoy? Ese temita me gusta. Me gusta. A ver, ¿qué tenemos? Recordamos a la audiencia de qué tratamos. Diego. Sí. Bueno, con Eugenia estuvimos hablando en estos 15 días que tenemos como para pensar qué tema tratar. Y bueno, veníamos pensando en un tema que nos hizo ruido, que tuvo también su momento mediático a través de una nota que salió en la televisión a un niño, y del manejo de esa nota... se suscitó un poco de polémica, hubo algunos debates al respecto, y con eso nos quedamos pensando, digamos, y nos pusimos a investigar de cuál debía ser o cuál sería el mejor tratamiento, la mejor manera de abordar las cuestiones que tienen que ver sobre todo con la niñez y la adolescencia, teniendo en cuenta de alguna manera lo que establece la ley la Ley de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, y teniendo en cuenta también lo que establecen otros organismos como UNICEF. Uh-huh. Es así que, de alguna manera, trajimos una guía para el tratamiento periodístico adecuado de los temas de niñez y adolescencia, en la que vamos a mencionar algunos aspectos que nos parecen importantes, para que de alguna manera también la gente entienda por qué se suscitó este debate en relación uh-huh. a lo que pasó. Sí, fue la entrevista a un niño, me parece. Uh-huh. Sí, sí, ¿se sí. puede entrevistar a un niño, doctora? A ver, ya sé que a veces pongo el dedo en la llaga, pero yo quiero saber, y la audiencia quiere saber. Bueno, sí, se puede entrevistar a un niño, sí, se puede entrevistar a un niño, pero hay determinados recaudos que hay que tomar a la hora de entrevistar a un niño. El tema que nos convoca, que fue la idea esta entrevista que salió por los medios de comunicación sí. a nivel nacional, ¿no es cierto? Entendemos que incumplió absolutamente los paradigmas que se tratan a nivel internacional, que nos rigen actualmente a nosotros, ¿no es cierto? A los cuales el Estado argentino está obligado, ¿no? En principio, y no se cumplió con estos requisitos, ¿no es cierto? O sea, a la hora de entrevistar a un niño, a una niña o a un adolescente. Uh-huh. ¿Cuánto año tenía este niño? ¿Más o menos 10, 12 años? 12 años. 12 años. Sí, sí. Bien. Sí, y en realidad, este fue un caso muestra, por decirlo de alguna manera, y de alguna manera hubo una explosión porque sucedió en un medio masivo y el tratamiento que se dio fue bastante crudo. Pero en realidad es algo que sucede en muchos medios de comunicación y es por eso que se nos ocurrió tener en cuenta esta guía, digamos, que marca ciertos puntos de cuál es el tratamiento periodístico que hay que tener o el tratamiento adecuado que hay que tener en las temáticas de niñez y adolescencia. Y bueno, entre estos puntos que nosotros destacamos, porque seguramente se pueden ampliar, tuvimos en cuenta... ¿cómo se desarrolla, por ejemplo, un informe teniendo en cuenta los derechos de la niñez y la adolescencia? Sí. Las noticias pueden ser herramientas de interés público que a la vez enseñen, promuevan y defiendan los derechos esenciales de la infancia, digamos. Y uno como comunicador tiene que procurar que las noticias, ante todo, visibilicen y presenten cómo son los niños, las niñas, uh-huh. los niños, niñas y adolescentes, que son sujetos de plenos derechos, digamos. Esto es algo que dice la Ley de Protección Integral. Y es algo que tiene que remarcar, digamos. Entonces hay que evitar, por ejemplo, enfatizar aspectos como su condición social, su situación legal o como víctima de vulneración de sus derechos, tanto como la violencia o la explotación sexual. En cambio, es recomendable que estas temáticas sean visibilizadas como problemáticas sociales y no como casos individuales. En este caso, en el hecho este que sucedió y que fue uh-huh. muy masivo... No se analizó el contexto de este chico y de alguna manera se lo estigmatizó como si fuera ya un joven delincuente, que era como de alguna manera... ¿Cuál era la situación que se vivía? ¿Qué fue lo que pasó? A ver. En realidad, a ver, es como... Porque hay varias versiones, Diego. Totalmente, sí, sí. sí. Y bueno, y eso es lo que de alguna manera hizo también interesante pensar en el tema. Porque una versión era, bueno, estamos mostrando una parte de la realidad y que eso de última no se cuestiona. Lo que se cuestiona es el cómo mostramos esto de la realidad. Y en esto ya con este primer punto que acabo de leer, digamos, ya se encuentra alguna falencia. Se ponía el caso de este chico como si fuera un caso aislado o un caso fuera de un contexto macro y de una historia. En las otras versiones que salieron, se empezó a tratar de explayar sobre la historia del chico, cuáles eran sus antecedentes médicos, cuál era su condición familiar, cómo ya había atravesado un montón de intervenciones, uh-huh. y se enfatizó solo en una entrevista, en un momento dado y sin contexto macro, digamos, de la problemática, y pensando que era como una problemática de este chico en particular, uh-huh. sin pensar que es un chico y que cuando... Las temáticas atraviesan a un joven o a un niño o a un adolescente, no tienen que ver solamente con el niño y el adolescente, tienen que ver con un montón de contextos que como familia, que como comunidad y como Estado están haciendo que este chico esté en determinada situación, en este caso en una situación de vulnerabilidad. Bien. Entonces Este es otro de los puntos clave, digamos, para tener en cuenta cuando un medio de comunicación va a hablar de la niñez o la adolescencia, es la contextualización de la noticia, para que se comprenda la problemática y sí. Para que no quede pensando que es un hecho particular de esta persona en particular y, en este caso, en este niño en particular. Entonces, cuando el hecho va a involucrar a un niño, una niña o un adolescente, hay que ofrecer la información que ayude a entender las causas de la situación que él está atravesando, digamos. Y es recomendable que se utilice información exacta, fuentes confiables y variadas, que se usen estadísticas y que se cite la legislación, que incluya puntos de vista de diferentes especialistas, de referentes de los diferentes poderes públicos, y evite espectacularizar, o sea, hacer un gran espectáculo de todo lo hecho donde estén involucrados los chicos, con un tono sensacionalista. Hay que hacer una cobertura de la noticia que incorpore otros elementos, que amplíe la perspectiva del tema y que ayude a explicar y a entender que ese niño y ese adolescente llega a esta situación determinada como consecuencia de un montón de otros problemas anteriores y problemas que tienen que ver con los adultos. Claro. Así que ese es por eso me pareció importante cuando ayer publicaba de que se iba a tratar hoy la columna Pensamiento Penal. ¿Sí, María Eugenia? Sí. Es importante también sumar a lo que acota Diego, ¿no es cierto?, que los medios de comunicación pueden y deben contribuir, son agentes activos de prevención y el mensaje que tienen que enviar, digamos, o entendemos que debe enviar, o así, por lo menos así también lo entiende UNICEF, es de sensibilización de los problemas, no de acentuación de los problemas. Entonces, cuando vemos por ahí en las noticias periodísticas y vemos, ya sean en los medios televisivos, en los portales de noticias, cuestiones como el menor delincuente, ¿no es cierto? Claro. Como sinónimo de amenaza social, o tenemos acá en nuestra provincia un famoso caso, digamos, ¿no?, que se lo citaba por el apodo al niño que estaba en conflicto con la ley penal, que tuvo reiteradas, ¿no es cierto?, reiterados, ¿no es cierto?, recorridos por todo lo que es el sistema penal juvenil en nuestra provincia, ¿no?, que se le sacaban fotos, por ejemplo. Salían su foto, la foto de este niño, salía en primera tapa en todos los diarios. Sí. ¿No es cierto? Con el apodo, entrecomillado. Atacó otra vez fulanito. Fulanito haciendo nuevamente de las suyas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando no hablamos propiamente, con propiedad, perdón, y decimos, hablamos de niños o hablamos de niñas o hablamos de adolescentes, y vamos a hablar específicamente en esta cuestión de en conflicto con la ley penal o infractores a la ley juvenil, no tenemos que mencionar menores. Menores es un término peyorativo, Mónica. Tenemos que tomar a los niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, ¿no es cierto?, y absolutamente sitiados en la dignidad que tienen por ser persona. No son incapaces, ¿no es cierto? Son sujetos de derechos. Son sujetos de derechos, ¿no? No necesitan, y sus derechos deben ser respetados. Entonces, bueno, es conveniente hablar con propiedad. ¿Cuál es la expresión correcta? Adolescentes en conflicto con la ley penal. Niños o niñas, o niños o adolescentes infractores. Adolescentes que cometieron de delitos. Hay que evitar el uso de expresiones como menor delincuente, adolescente delincuente, precoces delincuente, menor, bandido, pandillero, patotero, ladronzuelo. No se puede llamar así a estas personas, a ver. Pero la gente lo hace, María Eugenia, ¿cómo? Chorro, vándalo. Exacto. ¿No es cierto? Bueno, pero también tenemos que... Y a veces peores cosas. Claro, pero también tenemos que poder ver que detrás de todo niño, detrás de toda niña, detrás de todo adolescente en conflicto con la ley penal, hay un montón de actores que no cumplieron con el papel, ¿no es cierto?, que tenían que cumplir. Los adultos, el Estado, o sea, los niños en conflicto con la ley penal no nacen de un zapallo, Mónica. Hay una frase que es, ningún pibe nace chorro, y me parece que eso responde claramente a lo que... Cuando hay un niño que está en conflicto con la ley, por decirlo, hay un montón de instituciones que fracasaron antes. Podemos poner instituciones del Estado, sí, la familia, claro, y la comunidad, y un Estado también que no pudo acompañar determinados procesos familiares. En ese sentido... pensamos, que sobre todo en el caso de niños y adolescentes, que cuando hablamos de un caso en particular hay que hablar las cosas en un contexto y hay que hablar del contexto determinado y no se puede poner toda la responsabilidad en este niño de los actos. que uh-huh. A ver, y esto va a, y por qué es tan importante que los medios de comunicación cuiden cómo hablan, y bueno, porque son formadores de opinión social. Entonces, de alguna manera también, cuando un medio de comunicación utiliza términos despectivos sobre la niñez o la adolescencia, de alguna manera también asociándolo a los sectores, por ejemplo, más vulnerables, hace que la gente que escucha la radio o que ve la televisión también haga esa asociación y empiece a hablar despectivamente de determinados sectores solo por su condición de ser niños o de ser pobres o de vivir en determinado sector. A ver, la gente estará escuchando y seguramente estará esperando que haga esta pregunta. No sé, me dice. Un chico, 12 años. Sí. ¿Cómo lo dicen? Chorro, que yo sé que el periodista, nosotros tenemos que usar nuestro lenguaje, nuestros términos. Uh-huh. Pero para la gente, chorro. ¿Cómo se vive o qué podemos hacer para no llamarlo así? Porque a veces se lo llama de bronca. Mirá, hoy salí de casa, esos chorros me asaltaron, me pegaron, me robaron. ¿Cómo podemos hacer para no hablar así? Claro, es difícil. Uh-huh. O sea, no entiendo la otra parte, Diego. Totalmente. Y a ver, y por eso, hay una cuestión que es lo que uno hace en su casa o lo que uno dice en su casa, y hay otra cuestión que tiene que ver con la responsabilidad de los medios como sí. formadores de opiniones. Entonces, en ese caso, yo creo que una responsabilidad de los medios de comunicación es poder poner, entre comillas, estas afirmaciones como que tal niño o tal joven es un chorro, y poder empezar a cuestionar eso y a decir, bueno, tal vez no sea tan así, en este caso en particular, en el caso mediático que se dio. Después empezaron a salir más versiones. De hecho, me acuerdo de haber visto una entrevista que después se le hizo a la abuela, y la abuela dijo, mira, mi nieto se duerme todas las noches mirando un canal de dibujitos de la tele, digamos. Sí. Eso ya cambiaba el contexto de cómo lo habían presentado a este joven, más allá de que si estaba comprobado o no el hecho de los ilícitos que pudo haber cometido, que tampoco era algo que en la nota se aseguró, era una opinión, le hicieron una entrevista al chico sin cuidar un montón de cosas, un montón de detalles que había que cuidar, que por ley hay que cuidar, esto que decía Eugenia, lo de la foto de este niño que fue presentado acá a nivel local, uh-huh. En verdad, hay una divulgar información o imágenes que formen parte de la intimidad de los chicos implica violar lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño y por las leyes de la 26061, que es la Ley de Protección Integral. O sea, uh-huh. Es la violación a un derecho que tienen los niños. Es una ley a la que adherimos, hay una ley provincial aparte. Entonces, no es uno como comunicador social también tiene una responsabilidad, y no en pos de tratar una noticia de manera inmediata, rápida, o tratando de provocar impacto, uno no puede perder ciertos detalles que tienen que ver con una cuestión que ha sido planteada a nivel de ley y por la Convención de los Derechos del Niño, digamos. Uh-huh. Entonces, en realidad, no es no tratar estos temas, es tratarlo con determinado cuidado y teniendo en cuenta un montón de otros factores que atraviesan a este niño. Porque, de nuevo voy a repetir, ni un niño nace chorro, para de nuevo usar esa frase. Hay un montón de vulneraciones previas que llevaron a que esta persona esté en esta situación. Y más allá del enojo que pueda tener uno en su casa, digamos, y que en eso uno puede hasta entenderlo o puede entender a la víctima, uno como comunicador tiene que ampliar la reflexión sobre estas temáticas, porque si no nos quedamos si no encontramos las soluciones, digamos, si nos quedamos en que los chicos son chorros y bueno, todo se va a solucionar entonces metiéndolos presos, y en realidad sí. La solución está por otro lado. ¿Y cuál sería el otro lado? Porque eso es lo difícil. El Estado tiene que estar más presente, la familia más, justamente, mira, algo parecido a lo que hablaba el doctor Cuño esta mañana, los derechos del niño, la participación de los padres con los niños, los límites con los hijos, en fin, muchas cosas. Sí. Así que nos pasa también, digamos, no solamente con el tratamiento de las noticias, ya que el tema es claramente el tratamiento de las noticias y una perspectiva de derechos humanos, también nos pasa, uh-huh. Por ejemplo, con las personas que tienen padecimientos mentales, ¿no es cierto? Uh-huh. Los términos que utilizamos de una manera naturalizada, psicótico, loco, autista, esquizofrénico, sí. Oligofrénico, idiota, imbécil, uh-huh. y lo tenemos como naturalizado también, ¿no es cierto? O sea, y no nos damos cuenta que toda esta carga tan peyorativa, tan estigmatizante, niega la condición de sujetos de derechos que ellos tienen y su desde una perspectiva de sujeto en igualdad de derechos que la que tenemos el resto, ¿no? ¿No? Nos pasa también con los casos de prostitución, ¿no es cierto? En lugar de decir prostituyente, ¿no es cierto? Decimos cliente, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Viste? Entonces me parece como que es empezar a repensar, ¿no es cierto?, la carga que tienen las palabras que utilizamos, digamos. Y intentar ponerle en donde es, como sociedad y también, o claramente, de los medios de comunicación, hay una responsabilidad, hay una responsabilidad que tienen que cumplir, ¿no es cierto?, en evitar cuáles las palabras que integran un lenguaje no recomendado y hacer hincapié en los lenguajes sugeridos, ¿no es cierto?, los lenguajes correctos, para poder crear, ¿qué?, conciencia. Comunicar, Mónica, es crear conciencia. Exacto. Y ver cómo se comunica, cómo llegar a la persona que te está escuchando y pensar cómo puede interpretar esta persona también. Y por eso son tan importantes las palabras que usamos, digamos. Porque... Por ejemplo, y esto va así como muy crudo, pero decir niñas que se prostituyen en vez de decir niñas que son víctimas de la prostitución, digamos, y de alguien que las prostituye, ya cambia el sentido. Ya no es una niña que tiene una actitud a hacer esto, sino que es una víctima de alguien que está perpetuando una denigración o lo que sea con respecto a una persona que tiene derechos, digamos. Entonces, es muy importante las palabras que utilizamos para poder empezar a reflexionar sobre lo que pensamos que son los problemas hoy. Porque, entonces, si no, queda como que el problema de hoy es los niños que delinquen, y en realidad creo que los problemas, si lo pensamos más ampliamente, vamos a decir, bueno, niños que se encuentran en determinada situación de vulnerabilidad y terminan desprotegidos al nivel de que se suceden estos hechos, como por ejemplo el hecho de que puedan delinquir. Claro. Pero no, tampoco esto te da derecho a delinquir. No, pero son cosas distintas. Me parece como que mezclar las cuestiones, ¿no? De no hay derecho a delinquir. El delito no es algo que el Estado te autoriza. No es, entendés, que yo tengo derecho a delinquir. Exacto. Es un hecho, es algo que sucede, ¿no es cierto? Es algo que sucede, es algo que se debe prevenir, que el Estado tiene la obligación, ¿no es cierto?, de prevenir, pero que no podemos reducir a su expresión cero. Podemos intentar generar las políticas públicas, ¿no es cierto?, que tiendan a reducirlo a su mínima expresión, ¿no es cierto? Pero donde hay comunidad, donde hay encuentro, donde hay vida social, hay conflicto, Mónica. Bien. Hay conflicto. Además, yo creo que esto de prevenir, pensarlo más amplio, digamos, ¿no? Decir, bueno, vamos a prevenir los hechos delictivos solo para cuidar a quien es robado, pongamos. Claro. También hay que pensar en proteger al pibe que llegó a esta situación en la que está delinquiendo. Creo que la protección, y esto tiene que ver con los derechos, es para todos, es para la víctima, y en el caso de un niño, tenemos que pensar, nos tiene que hacer ruido cuando un niño delinque, no solo porque le robó a alguien y le sacó algo o dañó a otro, que no lo estoy minimizando, digamos, es un hecho gravísimo, pero también, si un pibe comete un crimen, él también es víctima, digamos. Esto pasó mucho, yo y lo hablaba muchas veces con el hecho del bullying, por ejemplo. Sí. Que nos estamos yendo de tema, pero a mí me pasaba que en determinadas escuelas me decían, bueno, un nene de 8 años agredió a un nene de 7. Entonces me decían, vamos a hablar con la víctima. Y yo decía, acá hay dos víctimas. Si un nene de 8 años, para comunicar lo que le pasa, violenta a otro, también es una víctima, digamos. Porque un nene de 8 años tendría que encontrar otras maneras de relacionarse con los otros niños. Entonces hay dos víctimas. Hay uno que sufrió una agresión y obviamente hay que contener esa situación, pero también hay que contener al otro, porque de algún lado salió la violencia de este nene de 8 años. Y ahí podemos decir, hay una familia que tal vez se esté comunicando de manera violenta, hay una sociedad que es muy violenta. La violencia, cuando a mí me hablan de la violencia en la escuela, yo digo, bueno, hay una violencia que es social, porque hay violencia en la escuela, hay violencia en las calles, hay violencia en la cancha, hay violencia en la casa, hay violencia en todos lados. Entonces también estos niños crecen en ámbitos de violencia. Perfecto. Entonces, la idea es... Copian. Cuando, De alguna manera sí, uh-huh. Sí, sí, o de última aprenden que el modo de expresar lo que les pasa es a través de un hecho de violencia. Uh-huh. Y eso hay que cuestionarlo. Y uno como miembro de una comunidad tiene que empezar a repensar de por qué pasan las cosas y no pensar que las cosas pasan solamente. Que si hoy hay menores que delinquen, y debe ser porque fallamos como sociedad uh-huh. en la crianza de estos menores. Bien. Y además también planteándonos, Mónica, y recalcando, digamos, esta cuestión de que los niños, las niñas y las adolescentes son seres humanos completos. No es que les falta una parte, ¿no es cierto? No es que van a ser seres humanos cuando se terminen de desarrollar y lleguen, ¿no es cierto?, a la adultez. No, lo son, digamos, ¿no es cierto? Lo son. Y tienen sus derechos y son poseedores de un montón de conjuntos de recursos y potencialidades y tienen sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y debemos garantizar el respeto de estos derechos. Perfecto. Con este derecho nos vamos a la pausa. Y ya regresamos.